Amor, te dedico esta canción con el alma. Hay quien no necesita un amor para poder vivir. ¿Será que nunca lo han querido y es sin sentimiento? No tiene sentido vivir y no tenerte a ti. Tú me necesitas a mí aunque vivas mintiendo. Yo lo sé, tú también. Que el amor de los dos sí puede ser mi querer. Estas ganas de vivir, porque tengo que sufrir habiendo tanto amor. Es vital en la vida para vivir, es como tener el aire, como tener el sol. ¿Quién no necesita un amor? ¿Quién no necesita un amor? ¿Quién no necesita un amor? ¿Quién no necesita un amor? Lo necesita un hogar, lo necesitan mis hijos, todo el mundo. Yo necesito tu amor, tú necesitas mi amor, vivamos juntos. ¿Quién no necesita un amor? ¿Quién no necesita un amor? Muy bien, no hay que contradecir. Él hizo al hombre y la mujer, fue para vivir juntos. Le puso a los dos un corazón para amar y querer, para que vivieran felices sin haber disgusto. Porque yo quiero ser un ejemplo de amor en ti, mujer. Dime ya, soy tu amor. Que el divino creador te premiará. Ay, no me quites estas ganas de vivir, porque tengo que sufrir habiendo tanto amor. Es vital en la vida para vivir, es como tener el aire, como tener el sol. ¿Quién no necesita un amor? ¿Quién no necesita un amor? ¿Quién no necesita un amor? ¿Quién no necesita un amor? Lo necesita un hogar, lo necesitan mis hijos, todo el mundo. Yo necesito tu amor, tú necesitas mi amor, vivamos juntos. ¿Quién no necesita un amor? ¿Quién no necesita un amor? ¿Quién no necesita un amor? ¿Quién no necesita un amor? Todos necesitan amor. El mundo necesita un amor. Ay, yo necesito.